porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad en lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas tardes a todos y todas. Comenzamos una nueva emisión de Informativo Express. Estamos a lunes 27 de noviembre. En las informaciones, se desata violencia de latifundistas hacia jóvenes mapuche en Ercilla. Tenemos el caso de Manquilev Huenchuyán, que se encuentra grave en el hospital, y además de otro joven hoy día agredido por latifundistas parceleros del sector de Coyico en Ercilla. Al joven Cristóbal Eduardo Catrío Ñancuán. Vamos a estar ampliando las informaciones. Actualización de la situación en Puelmapu. Tenemos un audio reporte y además la conferencia de prensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conjunto con el ministro de Justicia, Germán. Por ahí teníamos el nombre. Bueno, lo vamos a ampliar en breve momento. También hoy día en Temuco Guardia se realizó la marcha espiritual convocada por el Machi Celestino Córdoba y la red de apoyo. El jefe de gabinete de la intendencia agredió a una ñaña durante la entrega de carta para lograr la salida del Machi a su rehue. Tenemos los audios a continuación. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Como les adelantábamos en el inicio de este informativo, dos situaciones para enmarcar han sucedido de manera muy violenta por parte de latifundistas hacia jóvenes mapuche en la comuna de Ercilla. Esta mañana, a eso de las 9 de la mañana, Cristóbal Eduardo Catrío Ñancuán, de 16 años, se dirigía en la comuna de Ercilla a tomar micro en Avenida Ercilla en camino a su liceo en la comuna de Victoria, el Complejo Educacional Victoria. A eso de las 9 de la mañana, Cristóbal Eduardo Catrío Ñancuán, de 16 años, esperaba micro en Avenida Ercilla en dirección a su lugar de estudio en la ciudad de Victoria. Fue interceptado por tres personas identificadas como José Ricardo Rubilar, de 40 años, su hijo Kevin Rubilar, de 17, y su yerno John Regle, de 19 años. En conjunto arremetieron contra Cristóbal. Como nos relata su familia, le dijeron: "Aquí te pillamos, indio de mierda". Procedieron a golpearlo brutalmente en reiteradas ocasiones. Cristóbal intentó refugiarse al interior de un negocio ubicado en la avenida Ercilla, donde intentó refugiarse. El padre de Cristóbal, don Juan Carlos Carrillo, nos relata el testimonio del dueño del negocio, quien le refería la cantidad de golpes de puño y patadas y la alevosía con la cual atacaron a este joven. Cabe destacar que se agrede a un menor de edad de 16 años por parte de dos adultos de 40 y el otro de 19, más uno, otro menor de 17 años. Cristóbal fue trasladado de gravedad al hospital de Victoria, donde ha presentado mareos y desmayos. Le estarían practicando radiografías debido a que no puede moverse y presenta hematomas de considerable gravedad en todo su cuerpo. Sin darse por satisfechos, el hijo del parcelero del sector Collico, José Ricardo Rubilar, de 40, junto a los dos restantes, más una cuarta persona identificada como Andrea Quiñuil, atacaron con escopetas y munición de perdigón en la vivienda del lonco de la comunidad Hueñaco Millao Butaco, don Sebastián Catrío, abuelo de Cristóbal. El adulto mayor debió parapetarse ante el violento ataque armado que fue presenciado por carabineros, deteniendo a las cuatro personas involucradas, requisando una escopeta, y además se encontrarían detenidos aún en la tenencia de Ercilla, según nos relata los hechos de don Juan Carlos Carrillo, padre de Cristóbal. Don Juan Carlos Carrillo, junto a su LOB, durante esta tarde estarían determinando las acciones a tomar ante la brutalidad de la golpiza y la gravedad del ataque armado al abuelo de Cristóbal. Esto se suma al accidente sufrido por el hijo del huerquén Jaime Huenchuyán, de la comunidad autónoma de Temucuicuy, Manquilef Huenchuyán Calhueque, de 13 años, que tras huir de una persecución policial de vehículos de las fuerzas especiales con lanzagases, motivada luego de una denuncia hecha por René Urban, quien también persiguió a los menores que volcaron, la camioneta de estos cae en una barranca y se vuelca en el camino público del sector Quecheregua, dentro de la comunidad de Ancap y Ñancucheo, en el cual esperaban a sus parientes para regresar a la comunidad. Ni Urban ni carabineros prestaron auxilio cuando los jóvenes se accidentaron, denunció al medio informativo Resumen Jaime Huenchuyán, cuyo hijo se encuentra hasta el momento en estado grave en el hospital de Temuco con diversas secuelas maxilares, donde se le intervino y se le operó. Tratamos de conseguir un audio reporte de lo que fue hoy día. Para mañana quizás vamos a tener algo con la familia de Cristóbal Eduardo Catrío. Serían vecinos de la comunidad de Collico, donde reside Cristóbal, y tendrían problemas hace bastante tiempo. Los jóvenes John Regle y Kevin Rubilar, hijos de este adulto José Ricardo Rubilar, que también participó de la golpiza teniendo 40 años, habrían amenazado anteriormente a Cristóbal por problemas vecinales. Bueno, seguiremos ampliando la información el día de mañana acá en Informativo Express. Tenemos actualización de lo que está sucediendo en el Polmapu posterior al asesinato de Rafael Nahuel. El día de ayer hicimos un informativo especial dedicado a él y hoy día seguimos ampliando las informaciones. Mencionábamos el día de ayer sobre el posible asesinato de otra lamien que estaba herida, Joana. Sin embargo, hoy día en el reporte de actualización que compartimos a continuación se descarta ello y se encuentra en buen estado. Recién estamos volviendo de la comunidad, allí participó, aparte del juez Villanueva, gente de Derechos Humanos, el obispo de Bariloche, gente de la PDH de Derechos Humanos, la abogada, gente, distintas comunidades también que estuvieron presentes y por supuesto la comunidad del lugar. La primera instancia era ver en qué situación se encontraban las personas que estaban en el lugar y poder ver a las personas heridas. Y en ese sentido se encontraron a dos, un alamien y un peñi que tenían heridas de balas con entrada y salida. El alamien tiene una herida en el hombro, el alamien Joana, con entrada y salida. Se encuentra en muy buen estado. El otro herido es el peñi Coña, que también está con una herida en el brazo izquierdo, con orificios de entrada y salida. también se encuentra en buen estado, y especialmente todos los que están dentro de la comunidad se encuentran anímicamente muy, muy bien, digamos, conmovido por la situación del fallecimiento del Peñi Rafael, pero en definitiva con mucha fuerza para seguir permaneciendo en el lugar. Luego de esa situación, los Peñi deciden no salir al territorio, entonces se vuelve a charlar con el juez Villanueva, con la idea de poder encontrar una instancia de resolución del conflicto, o empezar a buscar alguna alternativa. Allí se propuso crear una instancia de diálogo en carácter urgente, digamos, con la intervención de Parque Nacional y otros organismos nacionales que tengan capacidad de resolver en lo inmediato situaciones de esta característica. En eso se logró avanzar con un tiempo que aún no queda determinado, pero que tenemos que trabajar en lo inmediato. Por otro lado, en el transcurso de mañana, el juez va a decir cuándo va a ingresar al lugar para ir al lugar donde se produjo la muerte del hermano Rafael y ver, tomar las pericias, digamos, del caso para que nos ayude a resolver la culpabilidad de los efectivos intervinientes. Así que estamos trabajando en esa, y esa es la tarea para hacer en lo inmediato. Se descarta entonces la muerte de otra Lamien, lo cual nos alegra bastante, ya que no serían dos personas las que finalmente fueron asesinadas por este mega operativo ordenado por el juez Villanueva. Juez Villanueva y la prefectura naval, el grupo Albatros, que dieron muerte a Rafael Nahuel, hoy tuvieron todo el apoyo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en conferencia de prensa aclaró que todo esto estaba en el marco legal del Estado y que las personas que se habrían enfrentado con algo muy incoherente, lo que habló la ministra Bullrich, porque dio un discurso republicano dentro de las leyes del Estado, desconociendo a los pueblos originarios. Sin embargo, le da el pésame a la familia y que se siente muy apenada. Por otra parte, después incluso de ser explícito el resultado del mega operativo del jueves 23, donde no se encontraron armas, ella insiste en que hay grupos violentistas que se encuentran con armamento, e incluso hace alusión y comparación con hechos acaecidos esta madrugada acá en Pillalbum, donde se quemó maquinaria y se hizo alusión solidaria a el caso del asesinato estatal de Rafael Nahuel. Seguimos con las informaciones acá en Informativo Express. Dentro de la muestra de solidaridad hubo amigos que se manifestaron en solidaridad con... Vamos a tener a continuación ese audio en la movilización de Neuquén. Antes de eso, vamos a ir con el audio de la conferencia de prensa de Bullrich. Si queremos mandarle a la familia de Nahuel un pésame. Queremos realmente transmitirle al pueblo argentino, conceptualizar lo que está sucediendo en nuestro país. Queremos conceptualizar y caracterizar una situación que hace varios años que sucede, pero que había sido de alguna manera no tomada en cuenta, ya que en el sur de nuestro país han ocurrido en estos últimos años más de 70 acciones violentas o atentados que nos llevan a nosotros a caracterizar que estamos en una situación frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia. Grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la Constitución, los símbolos, es decir, que se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos. Esta situación nos lleva a distinguir con absoluta claridad entre los pueblos originarios, que han resuelto hace muchos años una manera de resolver los problemas existen, de tierras, de reivindicaciones, de estos grupos que no tienen reivindicaciones ni son grupos de protesta, sino que son grupos que han tomado a la violencia como la forma de acción política. En este sentido, nosotros consideramos que hay que enmarcar lo que está sucediendo más tarde, lo que sucedió hoy en Chile, país que sufre el mismo problema, que sucedió hoy en Chile, que quemaron camiones en el marco de la misma situación que se vive más tarde. Y decir que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, que ellos hablarán por sí mismos, creemos que es necesario enmarcar esta situación que sucedió el otro día en el marco del Estado, que a través del juez, de las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción legal, violenta, inaceptable para la democracia y un pueblo que quiere vivir en paz. Ahí estaban las declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, la cual ha sido muy cuestionada por el caso de Santiago Maldonado, donde intentó por todos los medios posibles entregar su respaldo a la gendarmería, cuestión que se repite ahora ella inculcando cierto un orden republicano a los periodistas en aquella conferencia de prensa, donde no se aceptaron mayores preguntas más que las que avalaban la tesis del Estado, desconociendo nuevamente, aclaramos, los tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT, que concibe la recuperación territorial y la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios. También tenemos declaraciones y reacciones de amigos y familiares ayer en las movilizaciones de Neuquén. Pasamos a compartir con ustedes. A nosotros era Rafita, un pibe del barrio, que compartimos muchas cosas con él. Era una persona muy buena, él no, como decía muchos medios, no tenía la edad que tenía, él tenía 22 años, era un pibe todavía, tenía un año más que yo. Él vivió un tiempo en mi casa, mucho tiempo, igual nos conocimos hace un montón de años. Nosotros vinimos acá al valle por un tema de que un amigo se accidentó y vinimos a visitarlo. Justo pasó esto, nosotros nos enteramos anoche a las 12 de la noche cuando, o sea, Bariloche, chicos, nos conocemos entre todos, los chicos la llaman a mi mamá y para no alarmarla le decían que no era el Rafa, pero como vinieron transcurriendo las cosas, pasado la una ya nos enteramos que era el Rafa, nuestro amigo. La verdad, mucha bronca porque, como te digo, mucha gente salió como a barrearlo, ¿viste? Como diciendo, esos vagos, es que estaban haciendo, y cosas así que siempre la gente habla porque tiene boca y no sabe nada. Rafita era un buen pibe, un pibe re laburador, siempre que estaba buscando trabajo. Y si no tenía trabajo, se le ingeniaba como para hacer plata. Él era herrero, trabajaba en herrería, hacía parrillas, hacía muchas cosas, era laburaba bien. Yo también trabajé con él, nosotros descargábamos camiones cuando él vivía en mi casa y siempre acostumbrábamos después de los descargues a hacer un asado con todas las cosas que nos daban. Lo saquen, que lo movilicen, porque querían ver a ver que si tenían armas, si tenían molotov, si tenían no sé qué, que decían que eran del RAM, Rafita del RAM, si Rafita es un pibe de barrio. Lo de dejaron morir ahí. Sacaron dos cajas llenas de comida, los juguetes de los nenes, porque los nahueles son todos chicas que tienen nenes. No, no tenemos ni arma, nada. Nosotros hace rato que estamos en lucha. Nosotros somos mapuche, nunca robamos, nunca le sacamos nada a nadie. Todo lo que tenemos, ellos nos han usurpado nuestra tierra por plata. Lo tenemos a nuestro Facu, nuestro huechefe que está allá. Ahí lo tienen encerrado porque él está peleando por la tierra que no le quiere vender a Benetton, que es un pedacito. Por eso tiene tantas causas, porque Benetton le levanta, le cortan todos los alambrados, los chicos le suben otra vez y así es una lucha constante, porque no van a vender la tierra porque son de ellos. Este tipo lo que hizo fue agarrar y comprarle a toda la gente, a todos los mapus que habían ahí, les compró con casa y todo, y eso lo tiene como museo para que vengan. Y vienen los hijos de puta de allá. Ellos pasean ahí, miren cómo vean los indios, así viven, porque yo lo compré. Pero a nosotros no nos va a comprar, así como nos mataron a mi Rafita. Nosotros también, porque guerra le vamos a dar, eso está seguro, nosotros le vamos a dar guerra. Esto no va a quedar así, Bariloche y Bardet, pero Bardet, Bariloche es nazi. Nosotros somos perseguidos por eso, nosotros por ser lo que somos, porque somos mapuche y lo reafirmamos y lo vamos a decir, se lo vamos a gritar a todos en la cara. No nos vamos a tapar la cara, nosotros vamos a responderle como nosotros tenemos, con palabras, con nuestra lucha organizada. La única arma que podemos usar es las piedras, nomás no tenemos nada nosotros. Por eso me lo mataron a Rafita. Por eso nos van a matar a todos, nos van a matar a todos. De eso estoy segura yo. No. Sí, nosotros vamos a dejar la vida por todos nuestros compañeros, por nuestra lucha, por nuestra tierra. Ahí estaban las declaraciones de un amigo de Rafael Nahuel y de su tía María Nahuel, que también ayer escuchábamos en el programa especial un audio de una entrevista que le hizo Caruso a María Nahuel. La verdad es que son desgarradoras palabras. Gente muy pobre de los suburbios de Bariloche, que es mapuche y que se está reconociendo en esta última etapa histórica de esos sectores arrasados por la campaña del desierto y ahora por empresas extractivistas en grandes manos de multinacionales e inversionistas como Benetton y Lewis. En otras informaciones, el día de hoy se llevó a cabo en Temuco una marcha espiritual convocada por el Machi Celestino Córdoba, que partió desde el Loft Yaupeco, donde él vive, hacia la ciudad de Temuco, y también se concitó un horario a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas para juntarse con las personas que no podían ir a Yaupeco en la comuna de Padre Las Casas. Se procedió a marchar y fueron a llevar una carta a la Intendencia de Temuco con el propósito de que se le dé permiso, se le dé la autorización al Machi después de 4 años que lo viene solicitando para ir a renovar su rehue. Él se encuentra muy mal de salud. Para explicarle a las personas, ella se encuentra con la enfermedad del Machi, es decir, una persona que debe tener contacto con la tierra, debe poder tener contacto con las personas que él necesita sanar. Es la labor para la cual ha sido llamado. Sin embargo, él se encuentra tras la reja, lo cual dentro de todo este tiempo que lleva preso, que son más de 5 años, él ya se encuentra muy deteriorado al salud. Se le ha dado el traslado al Hospital Intercultural de Imperial, ha pasado cierta jornada allá, pero la situación se ha mantenido. Hoy se llevó a cabo esta marcha en Temuco, se ingresó a la Intendencia una comitiva de la Red de Apoyo y las comunidades Pulonco, Pumachi, Puhuechafe, Puhuerquén. Sin embargo, el jefe de gabinete de la Intendencia reaccionó de mala manera ante las insistencias de las personas para contar con el permiso, parándose del lugar y agrediendo a una ñaña. Tenemos el audio de lo que fueron las reacciones de las personas afuera de la intendencia de Temuco. Violenta, como un borracho, como uno de la calle, que en realidad a veces son más comprensibles. ¿La discapacidad lo vas a arrancar? Entonces es como un sujeto que no tiene la mínima educación de esa cosa, de la interacción del hombre y la mujer, y poder buscar la capacidad que nos entregó Munecher, que es la palabra. Y lo que estábamos hablando era palabras, nada más que palabras. Pero el hombre no tiene la mínima condición de interactuar de la palabra. Entonces, lo claramente aquí queda en la, un desafío, y expresamos claramente también de que tiene que responder el gobierno porque actúan así su gente. Racistas, discriminatorias y humillantes formas. Y violentos. Y violentos. Entonces, aquí queda un desafío para todos los que estamos aquí, peliculamien, y ahí cada uno sabemos lo que tenemos que seguir haciendo. Así es que, malo, ¿qué quieren que le diga? Muy malo. Yo quisiera agregar que nosotros como pueblo mapuche aún tenemos una cultura superior a la cultura de los huincas. Nosotros tenemos una cultura del respeto. Todo está basado en el respeto. Nosotros entramos, llegamos arriba con respeto, y ellos nos querían atender afuera, a la entrada. Se supone que él es un funcionario, así como él dijo que era un simple funcionario, se rebajó solo, poco menos que dijo que era un simple empleado, que no tenía deber de nada. O sea, se rebajó solo en ese sentido. Y en ese sentido, como ellos nunca le han enseñado lo que es respeto hacia la gente, menos hacia los mapuches, y nos querían atender ahí como si fuéramos cualquier cabro chico, ahí no querían recibir la carta. Entonces nosotros les alegamos que acaso no tiene una oficina donde tienen que hacernos pasar para que hablemos como personas. Y entonces, y al final nos hizo pasar, pero no quiso conversar, no quiso dar la respuesta que le estábamos exigiendo, se paró de la mesa y se fue. Y entonces yo me paré y me puse en la puerta y me pasó a empujar. Eso fue su actitud, este huinca. Es muy chulamente. Es muy chulo, mi hijo. Ahora, ahí tiene la responsabilidad los voceros, la gente que está conduciendo esto para que siga avanzando de nuestra parte, seguir apoyando la situación de Félix Celestino, porque al final por eso estamos, pero también más que es también por la dignidad mapuche de lo que estamos aquí, es por la dignidad más que por Celestino y ser un. Si bien un peño y la vuelta, que tienes todo su bien, pero es por la dignidad mapuche lo que estamos defendiendo. Ahí teníamos un audio un poco de lo que fue la salida de esta comitiva de la intendencia, donde esta ñaña fue empujada por el jefe de gabinete de la intendencia al no poder dar respuesta y sentirse acorralado en una oficina donde se le consultaba por sus facultades y por su jerarquía en la intendencia de Temuco. Vamos a seguir informando con respecto a la situación del Machi Celestino Córdoba. Ojalá le den pronta salida a su rehue durante 2 días, que es lo que él está solicitando. Agregándole a esto, producto de la absolución completa en el caso Luxinger Mackay, solo resta también solicitar la libertad del Machi y la reapertura del caso para la revisión de pruebas, ya que al Machi se le acusa en un juicio con distintas pruebas y testigos sin rostro que él habría actuado con un grupo. Sin embargo, el grupo que era sindicado que habría actuado con el Machi fue absuelto en su totalidad, a lo que correspondería revisar y reabrir el caso del Machi Celestino Córdoba. Así que esas son las informaciones. También invitamos a todas las personas mañana a solidarizar con el huerquén Daniel Melinao, que tiene audiencia mañana de revisión de medida cautelar. Eso es a las 12 horas en Temuco, en tribunales de garantía. La comunidad Huente Huincul Mapu emite un comunicado. Ercilla, Huente Mapu, declaración pública de la comunidad Huente Huincul Mapu frente a la situación judicial del huerquén Daniel Melinao. Mañana audiencia de revisión de medida cautelar. Desde la comuna de Ercilla, Gualmapu, la comunidad Huente Huincul Mapu declara: Ya se cumple 3 meses desde que nuestro huerquén Daniel Melinao nuevamente se encuentra injustamente encarcelado. Esto desde que participó en una marcha en Temuco en apoyo a los presos políticos mapuche que se encontraban en huelga de hambre. En esa marcha se resguardaron en la Catedral de Temuco, donde el sacristán agredió cobardemente a una lamien, menor de edad. Daniel, al ver esta situación, sacó al sacristán de encima y este lo golpeó, iniciándose un altercado donde el victimario, el sacristán, se hizo pasar por víctima. Obviamente la fiscalía ocupó esta situación para levantar un nuevo tongo mediático y encarcelar nuevamente a nuestro huerquén, que ha sido encarcelado por tercera vez en el contexto de la persecución política que enfrentan los dirigentes de nuestro pueblo, que no transan ni con el Estado ni con las grandes empresas capitalistas. Por otro lado, la iglesia no ha emitido opinión, siendo que fue un trabajador de ellos quien se abalanzó sobre una niña, demostrando su violencia y dando cuenta que la iglesia definitivamente no es un lugar de resguardo, sino que al servicio de los poderosos. Mañana martes 28 de noviembre a las 12 horas en tribunales de Temuco se realizará una audiencia de revisión de cautelar. Hacemos un llamado a nuestro pueblo y gente consciente a acompañarnos este día y mostrar que no están solos los 4 imputados por esta causa, sino que todo un pueblo. Amulepe Tehuenchay. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios.